Cuando el profesor nos comentó que teníamos que escribir un manifiesto solidario para tratar el tema de los refugiados, nos surgieron varias dudas. Por un lado, no sabíamos qué era eso de un manifiesto solidario, pero por otra parte no teníamos claro qué significaba el término refugiado. Así que nos pusimos a investigar y, fruto de ese trabajo, elaboramos este documento que esperábamos que sirva para ayudar a otros niños o adultos que, como nosotros, no pueden tener muchas dudas sobre el tema. En primer lugar, descubrimos que los refugiados sirios son los civiles, ciudadanos que de manera forzada han huido debido a la violencia de la guerra civil de Siria. Están en condiciones infrahumanas, sin agua, alimento ni trabajo. Tienen gran importancia porque es el conflicto bélico que más refugiados ha ocasionado en el mundo. Se han refugiado en países vecinos donde buscan la protección que su país no le puede facilitar. Sin embargo, hay países que no permiten que entren, lo que les deja en las fronteras en condiciones bastante precarias. España deberá acoger a casi 15.000 refugiados y más de 30.000 en 2 años. Es el tercer país que más refugiados acoge. El primer país es Alemania, donde la mayoría de ellos buscan un futuro mejor. Una vez entendida la situación, estamos de acuerdo en que nos parece terrible porque por culpa de sus gobernantes pierden sus vidas. ¿Cómo podemos mejorar sus vidas? La verdad es que al principio no veíamos como nosotros como niños podíamos hacer algo. No tenemos dinero ni voz en las grandes decisiones de los gobiernos. De hecho, ni siquiera teníamos un conocimiento real del problema que cada día escuchamos de fondo en los medios de comunicación. Ahora, sabiendo que Miguel Turra será una localidad de acogida y pensando entre todos, hemos llegado a algunas ideas que creemos que pueden mejorar un poquito sus vidas. Facilitándoles alimento y un hogar, acogerlos en nuestras ciudades, permitirles ir a nuestras escuelas, jugar con los niños que vengan para que se sientan integrados, darles la bienvenida y enseñarles nuestro pueblo, enseñarle nuestro idioma y aprender el suyo para comunicarnos mejor con ellos, ayudarles a conseguir un trabajo, acogerles como uno más de nosotros, respetar su raza y su religión, ser sus amigos. Con todo esto creemos que podemos darle un pedacito de felicidad, de paz, de bienestar y ayudarle a olvidar su guerra, aunque sea por algunos momentos, para que su futuro sea más esperanzador.